técnicas de diálogo. Número uno. Uno por uno. Los hermanos separados están entrenados para confundir al católico, para apantallar. Si ven que un católico está preparado, entonces hablan muchos. Apenas el católico empieza a contestar a una objeción, a un ataque, rápido habla otro hermano separado. ¿Y ustedes por qué adoran los ídolos? Mira, hay que distinguir entre imagen e ídolo. Apenas el católico empieza a contestar, habla otro. Ustedes bautizan a los niños para confundir, para que no se oiga la voz del católico. Entonces nosotros, desde un principio, cuando dialogamos con los hermanos separados, aclaramos, ¿quién de ustedes va a hablar? Yo voy a hablar de parte de los católicos. De parte de ustedes, ¿quién va a hablar? Se presentan 5, se presentan 10. Viene el anciano rodeado de 5 o 6 personas, todo listo para confundir al católico, para hablar todos al mismo tiempo. En este caso, no todos al mismo tiempo. ¿Quién entre ustedes va a hablar? Cuando los hermanos separados oyen esto, se confunden ya. Ya se ponen nerviosos. No todos vamos a hablar. Todos tenemos dudas. Todos queremos hacer preguntas. No, uno solo, nada más. Yo y uno de ustedes, nada más. Número 2. Tema por tema. ¿De qué vamos a hablar? Del bautismo. Del bautismo. Muy bien. Hable usted 5 minutos o 10 minutos, según el acuerdo que se toma. Usted diga todo lo que sabe sobre el bautismo. Después hablaré yo. Usted habla 5 minutos, yo hablo 5 minutos sobre el bautismo. Y después, todos los que están escuchando pueden hacer preguntas. Si preguntan a usted y contesto yo. Si preguntan a mí, contesto yo y contesta usted. Y la gente se forma una idea. 5 minutos tú, 5 minutos yo, 5 minutos la gente hace alguna pregunta. Ya, pasamos a otro tema. No se trata de humillar, no se trata de decir yo he ganado. No. La gente escuche y se vaya formando una idea. Cada quien decida en su corazón. Aquí no vamos a decir quién ganó, quién perdió. No, vamos a dialogar, nada más. Así, la persona sincera busca la verdad, empieza a pensar y con el tiempo toma una decisión. Frente a esto, el hermano separado sí que se encuentra con problemas, porque lo entrenaron a confundir, a brincar de un tema a otro. La experiencia dice que casi nunca el hermano separado puede dialogar sobre el mismo tema. No lo hace. Está entrenado a brincar. Vamos a hablar, por ejemplo, del bautismo. Y empieza el hermano separado. Cuando yo era católico, era un borracho. Bueno, borracho. Es que estamos hablando de borrachera ahora. Mira, hermano, si quiere hablar de borrachera, mejor que vaya con el cantinero de la esquina. Él sí que sabe. Conmigo no, porque yo de plano de borrachera no sé nada. Yo nunca me he emborrachado. Cristo es mi salvador, ha dado la vida por mí. Y empieza a hablar de Cristo. Sí, pero no estamos hablando de Cristo. Estamos hablando del bautismo. Los que escuchan se dan cuenta. Este hermano que parece tan preparado, a la mera hora, vamos a hablar sobre el bautismo y no lo hace. Sabrá una cita. El que crea y se bautice se salvará. Nada más. Marcos 16, 16. Y bueno, y esto, sí, con esto basta. El niño no cree, el niño no se puede salvar con el bautismo, porque el bautismo no lo necesita, porque el niño no cree. El que crea y se bautice, pero el niño no cree. Con esta cita, nada más. No, hermano, hay que presentar todas las citas sobre el bautismo. Aquí se está hablando de adultos, pero hay otras partes de la Biblia donde se habla en una forma general. San Juan, por ejemplo, 3:5 dice: para entrar en el reino de los cielos hay que nacer por el agua y el Espíritu Santo. Allá no se dice si se cree o no se cree. No dice niño, adultos, para todos. Otras citas. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú con toda tu familia. Hechos 16:31. ¿Visto? Te salvarás tú con toda tu familia. La fe del padre de familia es fundamental. El hermano separado no está acostumbrado a tratar un solo tema, sino a confundir. Lo entrenaron para confundir, pero no para buscar la verdad. Con nuestro sistema podemos hacerlo reflexionar. Empieza a pensar que no se trata de usar la religión como en la política, diciendo mentiras, cosas, no, mentira, nada. Hay que decir la verdad. Así que, dos técnicas, uno por uno, tema por tema.